que lo que pasa que corre la gente. Tengo miedo, papá, es algo que viene muy fuerte. Tengo miedo al mirar si a ti nunca te he visto llorando. Y abrazas a mamá, nuestra casa estamos dejando. No me dejas sacar los juguetes ni mi ropa nueva. No me dejas buscar los recuerdos, fotos de la escuela. Le pido a Dios que venga, o mi dedo hacia el cielo, porque lo necesito. Si pierdo lo que quiero, le pido a Dios que mire. El río nos castiga, no te metas sus manos y el abrazo lastima. Que esa noche tan lejos estamos. Tengo fría la piel y tan fría quedaron mis manos. No me dejas sacar los juguetes ni mi ropa nueva. No me dejas buscar los recuerdos, fotos de la escuela. Le pido a Dios que venga, o mi dedo al cielo, porque lo necesito. Si pierdo lo que quiero, le pido a Dios que mire. El río nos castiga, no te metas sus manos y el abrazo lastima.